Miraflores, Popocatépetl. Esta es la Tribuna Libre desde hace 25 años. Cuando me dicen indio me siento orgulloso porque eso es Bolivia.